Si eres de los que cree que la teoría de cuerdas se estudia en el Guitarra Fácil y que un hoyo negro lo encuentras en la calzada de Tlalpan, ¡yo te llevo! O que un electrón es un antro nuevo en la Condesa, donde va puro protón y el Munchkin, que la gravedad es una sala de urgencias y que la cuántica es una cantina, ¡está re buena la botana! Estás equivocado. Mejor escucha Geek Integral. Ellos te sacarán de dudas. Miércoles, 10:30 de la noche, por Radio Independiente. ¿Por dónde, dijo? Por Radio Independiente. ¿Por dónde? Por Radio Independiente, güey. Ya se enojó el don, chale. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Geek Integral. Este miércoles 9 de marzo, miércoles de ceniza. Estamos totalmente en vivo en... a través de Radio Independiente. Conéctense con nosotros, radioindependiente@life.com, a Facebook, a través de facebook.com/geekintegral, y al Twitter en @geekintegral. Munchkin, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Abdiel, aquí listos para un Geek Integral más, ¿no? Ya tenemos nuestro... ¿Qué número de programa? Sexto es? Programa. Ya lo perdí. Sexto programa. Padrísimo. Oye, y hoy con bastantes sorpresas. Va a estar súper, súper bueno este Geek Integral. Quédense con nosotros. Y vamos a saludar ahora a ese ente de ultratumba que nos acompaña todos los miércoles. ¿Cómo estás, Nana? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué bueno que nos sintonizan otra vez. Sí, es raro sintonizar en web. Bueno, y mis tradicionales saludos a Chicos Lumbría y Estrangia, ya saben, como siempre. Y bueno, en este programa hoy tenemos un invitado de lujo que muchos de ustedes conocen. Tiene un programa en esta estación los miércoles a las 12 del día, Astro Planet. Muy bueno, escúchenlo. Muy buenas noches, Phil Ángeles, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, un saludo a toda la gente que nos está escuchando aquí en el DF y en todas las partes del mundo, que sabemos que llegamos ahora sí que al mundo mundial, como digo yo. Y pues muchas gracias por la invitación para descubrir este lado de la parte geek. Tu lado geek. Mi lado geek. Que sí, soy bastante geek. ¿No? Digo, la gente tiene de referencia el lado de tu trabajo. Sí, ¿no? Sí, claro, de todo lo que hago buscando fantasmas, y leyendo las cartas, haciendo predicciones y demás. Pero el otro, ¿no? O sea, como mi lado B, también es súper, súper fanático de todos los gadgets y de los videojuegos y así. Pues es la única manera que uno puede sacar el estrés en vez de cuando ya te estresan demonios y demás, pues no hay pistolas de plasma, ¿no? Entonces en los videojuegos es la única manera con la sierra y con todo lo demás, ¿no? Pues qué gusto tenerte por acá con nosotros. Eres el primer invitado en Geek Integral. Ah, muchísimas gracias. No, un aplauso, un aplauso. Entonces eso va a ser augurio de que va a ser muy buen programa. Así es. Tenemos muchas sorpresas y noticias del día bastante... bastante interesantes. Interesantes y católicas, ¿no? Aparte del miércoles de ceniza. Sí, oye, bueno, aprovechando que empezó la cuaresma, que salió don Norberto a dar su... homilía. Su homilía utilizando tecnología de punta. Bueno, en este caso un iPad, sí, ¿no? Que nos sorprendió a todos que... El obispo, ¿no? ¿Qué es obispo? Cardenal, ¿no? Cardenal. El cardenal. Hoy salió con un iPad a dar su homilía. Sí, creo. Ahí se le andaba deteniendo el monaguillo. El iPad. No, el iPad. Le estaba deteniendo el aparato el monaguillo. Sí. Ahí se salió y bueno, criticadísimo, ¿eh? Todos los medios. Pero bueno, si tenemos a los amigos de este santo también. Ah, los que... Lázaro, ¿no? Sí, los que trabajan ahí con el santo Lázaro. El santo Lázaro. El congresito. Los de la cámara esta. Sí, los de la cámara esta. Bueno, un saludo una vez más a los diputitos que nos hacen favor de escucharnos. Con sus iPads. Con sus iPads, oye, que además se las estamos pagando. Bueno, ¿ya querrán un iPad 2 también? Seguramente. Seguro ya las importaron, porque sí. No creerán que ya son obsoletas. Sí, no pierden el tiempo. Es que la tecnología es obsoleta muy rápido. No, ellos manejan más la Galaxy. Ellos ya tienen la Galaxy, la de Samsung. Es que la, no podían... La tablet. Es, como es un poco más ligera y todo el rollo. Y no podían entrar, curiosamente, a la página del Congreso, porque es Flash. No podían entrar con su iPad. Con su iPad. Entonces necesitaban esta que tiene el sistema Android, obviamente. Entonces ya viene con el Flash desintegrado. Y entonces ya trae el frollo, que es el 2.2, ¿no? Así es. Entonces, sí. Pero bueno, eso no creo que sea así como tanto el paraíso, ni hayan criticado tanto a Norberto. Sí, esos son como del otro lado, ¿no? De allá abajo, del inframundo. No, bueno. Y demás. O sea, me queda claro. Yo creo que ni... No estoy diciendo nombres, nada más. No. Haciendo como... No, común. No vamos a generalizar, pero bueno, un saludo, ¿no? Y bueno. ¿Vamos a ir con una canción? Sí, vamos a abrir con una cantautora. De hecho, esta mujer, si algo tiene, es el uso de gadgets en su música. Ella utiliza una loop station y justamente, si pueden buscar esta canción en YouTube, se van a dar cuenta el uso que hace de la loop station, que es fenomenal. Sobre todo el video donde sale con Jules Holland. Es en donde se ve perfecto cómo usa este... La loop station es un pedal que te deja grabados los sonidos mientras sigues tocando en vivo. Entonces, esta canción fue... Bueno, en vivo la ocupa con una loop station. ¿Cómo se llama la canción, Munchkin? La canción se llama Black Horse and the Cherry Tree. La canta Katie Tunstall, una inglesa que muy recomendable como... Y muy guapa musical, ella. Muy guapa ella, por supuesto. Dice Carlitos. Por cierto, no saludamos a Carlitos. Ah, sí, Carlitos, buenas noches. Productor, buenas noches, buenas noches. Atrás del cristal. Productor, operador y todos los demás. Y fans. Y fans. Bueno, pues vámonos con esta canción de Katie Tunstall y ahorita regresamos para arrancar con todo este Geek Integral de miércoles. ¡Venga! Across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? Ooh-hoo. But I said, no. The one for me. No, no, no, no, no, no. I said no, no. You're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see. Ooh-hoo. Ooh-hoo. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Not the one for me. Ooh. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Eso fue Katie Tunstall con Black Horse and the Cherry Tree. Saludos, vamos con saludos que ya nos empezaron a bombardear. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y nos empezaron a llegar saludos por todos lados. Recordamos y por el iPhone y por la BlackBerry también. Sí. Recordamos los medios por los que nos pueden contactar, que es radioindependiente@live.com vía MSN, en Facebook en la página de Geek Integral y en Twitter en @GeekIntegral. Y tenemos saludos entonces para Carla, para Maye, para Marce, para Jessica, para otra Jessica, esta con K, Elisa, para Luz, para Gaby, para el Garrett, para mi amigo el Suricato y su amigo el Gotzi, para el señor Cos y la señora del Castillo. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¡Hola! Pues muy bien. Pues es hora de arrancar este Geek Integral. Y pues, ¿qué les parece si... Ya que la nana hace rato nos estaba preguntando que... ¿A qué se dedica Felipe Ángeles? A ver, que nos platique un ¿qué poco. ¿Qué haces, Phil? ¿Qué hago? Bueno, aparte de cuando no estoy jugando y escribiendo horóscopos, es... No, bueno, pues mira, lo que hago en la vida, yo soy astrólogo, soy tarotista, soy un esotérico investigador. Aparte de todo, dentro de todo lo que hago, soy medio escéptico, entonces por eso me gusta investigar las cosas a fondo. Estoy participando en los programas como Extra Normal, Al Extremo, en Azteca América, en uno que se llama Vámonos al Baile, y en Guadalajara, El Mañaneando, y eso es lo que estoy haciendo actualmente. Tengo participaciones en una revista que se llama TV y Más, en el portal Fernanda Familiar. Tengo un libro en circulación que se llama Cambia tu vida, los elementos esenciales, con el cual estoy haciendo una gira con Liverpool, ¿no? Estuviste en Mérida la semana pasada, ¿no? Estuve en Mérida esta semanita, este fin de semana, que estuvo maravilloso. Muchas gracias de verdad a toda la gente maravillosa de allá de Mérida, a mi amigo Carlos, a mi amigo Israel, que de verdad me trataron así maravillosamente. La comida, bueno, que te digo, maravilloso todo, ¿no? Digo, me equivoqué con una salsa y me enchilé el primer día que llegué, pero me confundí y pensé que era la de normal, sin picante, y era la de habanero, pero no pude hablar como una hora. Pero de verdad. Y en realidad, pues eso es lo que hago. Estudié astrología, ¿no? Bueno, estudié comunicación también, pero estudié astrología. Soy Reiki Master a nivel chamánico, energía universal a nivel 12, aplicador mental. Entonces, todo eso es lo que he hecho a lo largo de la vida, ¿no? Y también, pues, me encanta la tecnología y los juegos. ¿Te quedó claro, ¿no, nana? Geek. Creo que sí. A ver, ahora que la nana dé su currículum. No. Por favor, no. No, es peligroso. Sí. No trajimos el martillo hoy. Pero bueno, estás acá por tu lado geek. Por mi lado geek. Tengo entendido que tienes varias consolas y de eso va a tratar el tema... Uno de los temas de consolas. Tienes varias consolas de videojuegos. Sí, tengo varias consolas de videojuegos. ¿Qué consolas tienes? Tengo PlayStation 2, porque me ha acomodado más que PlayStation 3. Okay, ya son mañas, ¿no? O sea, de jugar. Tengo Wii, tengo Xbox Kinect. Okay. ¿Y de esos tres, cuál es tu preferido? Últimamente ha sido el Kinect, porque obviamente hay más juegos de terror que de los que me gustan. Hay más juegos para el Xbox. Obviamente no hay ninguno de Kinect todavía que salga de terror. Están todavía muy... Bueno, muy infantiles. Desarrollando todavía, muy, ¿no? Infantiles. Entonces, bueno, pero fue una oferta, ni modo, pues, desapareció. Y el que más he estado jugando últimamente, bueno, pues estaba el Wii en un juego que se llama Obscure. Que es buenísimo, a mí me encanta. Nada más que prefiero jugar en Play 2, ¿no? Por el control. En el Play 3, bueno, está como concedido ahorita, prestado a mis sobrinos. Pues porque lo están disfrutando más, ¿no? Entonces, el único que me gusta muchísimo del Play 3 es el Dios de la Guerra, ¿no? Que las gráficas por el rollo. Buenísimo. Bueno, no, pero pues mi historia de las consolas es desde que tengo uso de razón. Así, sí, verdad. Bueno, es que justamente hablando de consolas, digo, tenemos consolas en este planeta desde la década de los 70s, ¿no? Aparecieron consolas maravillosas. ¿En 1972? 72. O sea, estamos hablando de ya casi 40 años de consolas. Con consolas en casa, ¿no? Digo, antes había maquinitas, ¿no? Pero muy, muy básicas. ¿Pero cómo te divertían? Sí, claro. Y sobre todo, maquinita, ¿no? ¿Y cómo gastabas de dinero? Y las famosas, ¿cómo se llaman? Chispas, ¿o no? Las chispas. Ah, sí, claro. Eran las arcadas. Sí, las arcadas. ¿Que era un dolor de cabeza para nuestros papás? Sí, oye, pues es que mantener un vicio de esos, digo, si me... No, eso te obligaba a ser bueno en el juego. Sí, claro. Eso te obligaba a ganar vidas extras, a saberte los trucos, porque luego abrías la maquinita, ahí aprendías a abrir la maquinita, entonces ponías una palanquita y eso te daba los créditos. La cerrabas y ya, o te hacías cuate. Bueno, yo que no me hacían las relaciones públicas, me hacía cuate del DSL, no me dio las fichas, todo el rollo. Y como iba a diario, pues me la creían y me daban... Yo traía un alambrito. Un alambrito, y con ese alambrito lo metías donde insertaba las monedas. Sí. Para sacar crédito extra. Y daba continuos. Oye, o la monedita con hilito, ¿no? Sí. No, o sea, como que nunca me funcionó, la neta, ¿no? No, sí, yo sí, en alguna. Es que había unas que tenían un agujerito en medio. Ajá. Entonces amarrabas un hilito, la aventabas. Tipo moneda china. Sí, tipo moneda china. Oye, pero bueno... Tenemos consolas desde 1972. Que eran de 2 bits. Eran de 2 bits, o sea... Bueno, es que vamos a hacer un poco de historia de tecnología y acuérdense cuando salieron las primeras computadoras. Que obviamente en estos momentos, si alguien tiene una de esas computadoras de las famosas Commodore... 1.8086, 1.8088. No, que de verdad, ya con lo que tenemos actualmente, pues son de risa, ¿no? Son una risa. Ya, o sea, hasta el celular más piñata que te pueda vender la compañía. Oye, la compañía del ingeniero, que no hemos saludado hoy al ingeniero. Aquí sí pasamos tus spots, hijo. Aquí sí puedes comprar publicidad. Sí, sí. Oye, de veras, deberíamos de cobrarle derechos de autor a estos güeyes. Sí, claro. Nosotros fuimos los primeros que empezamos con la campaña. ¿Cómo se llama el ingeniero? ¿José? No, Pedro, güey. ¡Panchito! ¿Ricardo, no? No, Juan, güey. Bueno, ese cabrón. Bueno, el ingeniero ya... El hombre más rico del mundo. Dice que es el hombre más rico del mundo, aunque yo creo que ya Gaddafi ahí le va a pegar, güey. Te trae unas tranzas. Vamos a mandar a este señor a Libia, ¿no? Sí, no. Para que lo alivien en China. Van a hacer negocios juntos. Sí. Güey, ¿por qué no mejor lo mandamos a Shanghái y luego a Sumatra, güey? ¿Te parece? A Sumatra mejor. A Sumatra. Bueno, como siempre, saludos al ingeniero ese que nos saca la lana cada mes. Y que te da 50 minutos. Y que tiene un amigo Pedrito. Ah, que tiene un perro que habla, seguro. Que habla, sí. ¿Sí? ¿Qué no, tal? O sea, por 4 meses de falla, ¿no? O sea, yo tengo en esta compañía tengo un N8, ¿no? Nokia N8. Que, bueno, ya les platicamos al rato que no ha salido tan bueno. Ya me lo cambiaron, de hecho. Y, pues, no me podía comunicar. O sea, mis minutos se los transaban, todo el rollo. No me podía conectar a internet. Y me llegó un mensaje de que por mi plan tenía 50 minutos. Sí, no. Compensación de las molestias. También, ¿no? Me llegó a mí la semana pasada. Ay, no manches. ¿Y los de amigo aquí recibimos 40 pesotes? Sí, sí, no. Bueno, no, al menos. No. Es que. Porque dependiendo de tu plan, a la mamá de un amigo le llegó de 25 minutos el reembolso, ¿no? O sea, ¿es eso o una mentada de madre? O sea, mejor la mentada de madre. Con minutos. Bueno, no, sí, sí, sí. Una mentada de madre y limón. ¿Un saludo para el ingeniero? Un saludo para el ingeniero y carajo. Gracias, por ese saludo. Muy bien. A su tocayo. Oye, pero bueno, hablando de las consolas, nos pusimos a investigar un poquito y resulta que del 72 al 77 salieron bastantes consolas y muchas que yo de verdad no tenía ni idea que existían, ¿no? Claro. Teníamos Magnavox, que sacó 3 versiones, la Magnavox Odyssey. La Odyssey 100 y la 200. Y la 200. Y el primer Atari. El primer Atari, Atari que era Pong. ¿No? Que era divertidísimo. Sí, era de hecho. Con las perillitas, ¿no? Sí, ponías la perillita, o sea, la acomodabas ya para que la pelotita rebotara y te podías bajar a desayunar, regresabas y seguía botando. Y la pantalla era verde, o sea, sí, monocromático, claro. Todo monocromático en verde. Uh-huh. Eso creo que fue el primero que tuve así de... Sí, de hecho es el primer Atari que salió y un hitazo, ¿no? Todo el mundo quería tener ese jueguito en casa. Era un aparato bastante grande, de hecho. Era grande, das cuenta que era del tamaño como una laptop. Para nada más tenía 2 controles, ¿no? Claro. Entonces no era ni multijugador. No, pero. Pero sí ocasionaba unas buenas golpizas entre hermanos para querer jugar, o sea. Claro. Porque pues tú tenías el control, entonces pensaban que era así maravilloso y yo también lo pensaba. Esa era interacción. Esa era interacción. Realmente madreaste con tus hermanos, era la interacción. Es que, checa, o sea, tuvimos que esperar casi 40 años para que saliera el Kinect y pudieras hacer exactamente lo mismo, que es madrearte con el otro. Así es. ¿No? En vivo y sin necesidad de controles. Bueno, del 78 al 84 tuvimos la segunda generación. Ajá. Y ya fueron de 4 y de 8 bits. ¿Qué tal? 8 bits, que en este momento es ridículo. O sea, ni un mensaje de texto es de 8 bits, 8 carajo. Bits. Y bueno, ¿qué salieron en esos años? Mira, tenemos igual consolas que yo en la vida había escuchado. Teníamos la Fairchild Channel F, uh-huh. Game & Watch, uh-huh. el Videopac G700, el Vectrex, Arcadia 2001, okay. ColecoVision, TV Game 6 y... El primer Sega. El primer Sega. SG-1000. Evidentemente ahí también salieron el Atari 2600, que ya era el que traía Space Invaders. Space Invaders, el juego de E.T. E.T. Había un juego buenísimo que se llamaba Warriors, uh-huh. que ahí te vendían unos controles que conectabas al Atari que eran perillitas, o sea, que daban así circulito y te esperabas aquí al lado, ¿no? Entonces eran como, bueno, cambiaron del joystick a ese y solamente era para algunos juegos nada más. Entonces, así es. Y de ahí yo tuve, por ejemplo, que sí me acuerdo perfecto, fue el Atari 2600, años después, como un año después salió el Atari 5, pero después salió el Atari 2800, uh-huh, que falta aquí, y luego cambiamos al Atari 5200. Así es. Y que ya era una consola negra como más estilizada, con los switches que eran Pro Switch, eran plateaditos. Sí, y, sí la recuerdo. Y luego nos pasamos al Intellivision. Al Intellivision, que también salió en ese tiempo. Que era un juego buenísimo, digo, nada más era de dos. Entonces tu control era como un teléfono que tenía así numeritos y le metías tarjetas. Y entonces los cartuchos eran más delgados. Uh-huh. Y entonces había un juego buenísimo que me encantaba, que se llamaba La Bella y la Bestia. Entonces tú tenías que rescatar en un edificio que estaba incendiando a la chava que estaba hasta arriba, ¿no? Con el King Kong o el mono que fuera. Entonces tú tenías que ir con el controlito, que te ponías unos machucones horribles porque era como circular, era un pad circular. Y tenías que ir, pum, entonces te iban aventando macetas y fuego. Y pasaba, sí, sí, uno sabe si te hacían popó. O sea, estaba como muy bueno, es el que más me acuerdo de. O sea, que tú sí tienes este síndrome de los tendones, ¿no? Si tienes tanto tiempo ahorita jugando. Ahorita no lo he tenido tanto. Y eso que me escribo en computadora muchísimo, pero como que me he salvado. Ya, el Kinect ya lo ha alivianado. Sí, el Kinect ya aliviana todo así, súper maravilloso. Ya hace poquito vimos a la venta en una tienda de películas un Atari. Sí. Con los cartuchos de Space Invaders. Ah, y de Asteroids. Y de Asteroids. De hecho, hay un amigo que tiene unos puestos en un bazar que está enfrente de Gran Sur. Es okay, un Plaza Imán. Que está, bueno, ¿cómo se llama? Uh-huh. Él se llama Hugo y entonces él vende juegos, bueno, juegos originales. Y tiene Segas, Nintendos, Ataris, wow, y todos funcionando. Bueno, para todos los geeks que están por ahí, ahí está el dato. Ahí en Plaza Imán. En Plaza frente, Imán. Viejos frente tiempos. De Gran Sur. No, todos aquellos fanáticos de estas consolas que estamos hablando de hace años, uh-huh, pues ya saben dónde conseguirlas, ¿no? Que de verdad es así como que te trae recuerdos tan padres de bueno, cuando ya no eras necesitas chavito. Eso. Ahora te venden ahora los controlitos, esos que conectas a la tele nada más y trae 128 juegos o trae 250 sí, juegos. Sí, sí. Y claro, trae los mismos juegos. Así entonces, es. No, y de hecho también el internet y Facebook ahora se ha puesto de moda andar poniendo emuladores. Pero creo que no hay nada mejor que jugarlo en la consola claro, real, ¿no? Que tener el joystick. Así es. Y tu botón, o sea, porque ahora no sé cómo le haces para manejar tantos botones, pero en aquellos años era complicadísimo apretar un solo botón y manejar el joystick. Sí, pues siempre los golpes generacionales, ¿no? Del botón, de un solo botón al Atari y luego cuando salió el NES, eran seis. ¿No? Y ahora las nuevas consolas traen hasta 10, 12. 8, uh-huh, dependiendo. 8 y dos joysticks. Claro. Sí. De tercera generación, de 1983 a 1992, seguimos con los 8 bits en las consolas. Y podemos encontrar aquí ya el primer Nintendo, el NES. El NES, famosísimo, ¿no? Y NES. El Game Boy. El Game Boy. Oye, el otro día nos aventamos una buena plática del famosísimo Game Boy. ¿Cómo lo extrañamos, caray? Claro. No, pero ¿por también qué vendí el mío? El Sega Master System. Salió el Sega Master, ¿no?, System. Donde ahí tenías de juego, creo que Alex Kidd. Uh-huh. Que era pues, la competencia del plomerito italiano. El Mario. El Mario. No, también, bueno, salió el Game Gear de Sega también. El Epoch Cassette Vision. El Super Game VG3000. Y la evolución del Atari 7800. Así es. Oye, que ahí fue cuando murió el Atari. Fue el último Atari, digamos, fuerte que salió. Si es que Nintendo fue un hitazo. Sí, el NES destronó completamente a todos. Obviamente eran mejores gráficas, más rápido. Tenías como más opciones de juego, ¿no? Ya había juegos que podías competir sin tanta bronca. Me acuerdo que del Super Nintendo estaba lo de las Olimpiadas y ya salieron, uh-huh, los tapetes y sí, el rollo. Sí. De hecho, Nintendo, una de las grandes innovaciones que tuvo es que empezó a sacar como aditamentos para la pistola. La pistola estaba justamente el tapete. Había una mochilita que te la ponías y vibraba. Ajá. Unos gogles para tener el. Pero esos eran para Super NES, ¿no? También para NES, Super NES, traían el adaptador y hasta para Sega Genesis. Y un casco que tú tienes todavía hasta la fecha. Ese, el que me refiero son un casco como lentes y no tenías que ocupar la tele de tus padres o de tus hermanos. Y bueno, deben no de saber que la nana nunca se ha quitado ese casco. Todavía trae el casco la nana. Oye, y luego pasamos ya a la cuarta generación, que esta creo que mientras más nos vamos acercando a la época actual, la gente se va a ir integrando más, ¿no? Vale, tenemos. Sí, porque evidentemente hay muchos que no jugaron estas consolas. Pero bueno, hay muchos de aquí que no conozco, pero por ejemplo, ese que fue el Vision Super Game y todos esos, me imagino que eran los que salieron como el Family, que eran como las versiones no piratas, porque no eran piratas, eran las versiones baratas. Así es. Porque también, como a la fecha, los juegos te cuestan caros en aquel entonces también. Entonces, estas versiones sacaban, fueron las primeras consolas que sacaron el cartucho, pero con 100 juegos, ¿no? O con 20 sí, juegos, 30 sí, juegos, sí. Cosa que no hacía Nintendo ni nada de eso. Así es. Tenemos un mensaje por acá a través del Facebook de Rodrigo Ortega, el Gotzi. Saludos. Saludos al Gotzi. Que nos faltó el Lynx, que es otro portátil hecho por la misma compañía de TurboGrafx. Bueno, seguro nos faltan varios. Ténganos paciencia. Nos vamos a encontrar. A mí, pero, fíjate, yo tenía unos que eran portátiles y ese los tuve en el 83, 84. Mi abuelo viajaba muchísimo por sus negocios y todo el rollo. Entonces me traía muchos juegos, ¿no? Y me traía uno que se llamaba Safari, que era una consola verde, para jugar individual con pilitas, todo el rollo. Y tenías que atrapar como animales, ¿no? Era una jaula que le apretabas el botón y se encerraba. Pero me trajo unos que eran buenísimos. Esos fueron en el 84, porque yo todavía iba en la primaria. Y eran unos como Viewmaster. Pues, pero eran, aquí arriba entraba la luz y tú jugabas aquí. O sea, no necesitabas una televisión ni nada. Tú jugabas viendo y era uno de carreras, de coches, y era uno de caballos. O sea, tenía esos dos. Entonces, eran juegos que no están aquí incluidos, pero ya existía esa tecnología. Era una tecnología como 3D, pero era portátil. Entonces, tú traías aquí como tu view, como era como un visor blanco, así como los ahora de infrarrojos. Ajá. Y eran esos juegos los que me quitaban en la escuela, ¿no? Pero que yo los llevaba y decía que eran para 3X, para ver rayos X, no 3X. Eran rayos X. Eran rayos X para efectivamente. Eran rayos 3X. X para 3X, pero no era así. Sí, no, bueno, es que la tecnología de videojuegos, de verdad, desde el 72 que estamos hablando hasta ahora, ha pasado por una serie de cambios tan impresionantes. De hecho, justamente, si vemos ahorita el juego este de ping pong de Atari, yo creo que si se lo pones a un niño, diría, te lo escupe. Pues, ¿qué es eso? ¿No? Te lo avienta. O sea, sí, claro. Avienta. O sea, qué estupidez. Porque de verdad, vienen cosas súper buenas. Pero bueno, vamos a la... A la cuarta generación. Que fue de 1988 a 1996. Que ya eran de 16 bits. 16 bits, que no, sigue ya siendo súper poquito para sí, ahora. Claro. ¿No? Pero en ese entonces salió el Sega Mega Drive. Uh-huh. El Neo Geo, que yo no lo conocí, pero conocemos los juegos a través de las maquinitas o de los arcades, ¿no? Y el Super Nintendo. El Super NES, ¿qué tal? Y el TurboGrafx. TurboGrafx 16. Y el PC Engine. Y en este tiempo aparecen los CDs, okay, ¿no? Lo cual, evidentemente, te empieza a dar más espacio para tener una mejor resolución en gráficos, más niveles, más cosas. Pero bueno, del Super Nintendo, digo, ya mucha gente jugó Super Nintendo. Y yo hasta la fecha sigo jugando. Yo todavía tengo mi Super Nintendo. ¿No? No. Y además, en Super Nintendo, bueno, ¿cómo olvidar los famosísimos Street Fighter, ¿no? Que fueron el gran hit de Super Nintendo. Primero salieron para arcade y luego Super Nintendo los adquiere para empezar las batallas campales con los tus primeros amiguitos. Juegos de fútbol claro, americano. Los gol. Que sí me reconozco completamente inepto para Street Fighter. Nunca supe que, o sea, siempre podía hacer los poderes y todo el rollo, pero porque le apretaba todo. Pero nunca supe que si la media luna con la luna y que si A, B, C, W. No, o sea, nunca pude. Es que aquí te voy a pedir ahora un ejercicio de imaginación. Imagínate a la nana hace algunos años. Mi mente es muy gráfica, por favor. Algunos años. Imagínatelo así. Imagínate a Benito Bodoque, pero con esta cara, ¿no? O sea, igual. Igualito, ¿no? Moviendo los cachetes. Bien acelerado. Haciendo el aduket. El choryuken. El choryuken. El choryuken. Pero él era fan de Chun-Li. Sí, con sus muslotes. Eran muslotes de hombre esos de Chun-Li. Pero bueno, definitivamente creo que con el Super NES ya era como más de juntarte con cuates, ¿no? Porque empezaron a sacar muchos juegos de competencia, ¿no? Por primera vez vimos las pantallas divididas también. Sí, ¿no? Era la primera vez que podías, que costaba trabajo, ¿no? Si estabas acostumbrado así a una sola visión y de repente te metían doble, te decías, puta, ¿cuál soy yo? O sea, sí te llegas, a la fecha todavía pasa, ¿no? Sí, pero justamente con el Super Nintendo que salió el primer Mario Kart, yo recuerdo que también hitazo, ¿no? De Nintendo, sí, justamente. Hitazo a la fecha, ¿no? Donkey Kong. Sí, también el Donkey Kong Country. El Country, sí. Toda la serie de Donkey Kong. Que ya hacer. Además las gráficas eran impresionantes. O sea, después de los Mario Bros. Que eran más planones. El Donkey ya se empezó a jugar con las dimensiones. Ajá, o sea, ya así es. Más padre. Sale el primer juego 3D que era el Star Fox, ¿no? El Star Fox. Que era ya de Sega, ¿no? Lo sacó Nintendo, ¿no? No, según yo era Sega. Era Sega. Según yo sí era Sega. Sega. Star Fox. Y bueno, salió F-Zero también, ese sí era de Super Nintendo. De Super Nintendo. Que igual manejabas varias dimensiones con tu carrito volador. Y había una consola, digamos que pirata, que se llamaba Family. Pues que no, podía, pirata, no era pirata, era pero económica. Era muy económica y no la conseguías obviamente en tiendas. No, la conseguías en todos lados. Que fue también muy, bazar. muy sonada. Era lo ¿no? mismo, pero no igual. Y te leía también los cassettes de Super NES. Te leía los cassettes. Nos pregunta Marce de Monterrey que dónde puede conseguir ella un Atari. Pues supongo que a través de Mercado Libre. Sí, Mercado Libre o eBay. Si no, que se vaya al tianguis del Puente del Papa, allá en Monterrey. Ahí en La Pulga. En La Pulga. En La Pulga lo va a encontrar. Segurito. Sí, de hecho, bueno, pues es padre, ¿no? Para acordarte de tu infancia, ¿no? Conseguir cualquiera de estas consolas. Y todavía existen los cartuchos originales por ahí, entonces. Claro. Carísimos. Sí. Lo único que hay que checar es la conectividad, porque evidentemente las nuevas televisiones ya no usan ese tipo de si tienen una televisión todavía, si tienen una televisión y no un plasma, ni así un LCD, ni un LED, no la tiren si quieren jugar eso, porque no la van a poder conectar. Pero el Super NES sí lo puedes conectar a... Ah, sí, pero el Super NES, pero el Atari... Ah, sí, Atari, no, porque no tiene salida de video. Era coaxial. Era coaxial, era coaxial. De conejitos, ¿no? Necesitas conseguir convertidores y ya meterte en más rollos para poder correr tu consola. Creo que ya no hay tantos. Ya no hay tantos. Nos vamos con la quinta generación, que fue del 93 al 2002, donde aparecen ya las consolas con 32 y 64 bits. Ya un poco más cercano a lo que conocemos ahora. Así es. Hoy tenemos ahí una consola que se llamaba 3DO. Uh-huh. Teníamos el Amiga CD32, okay. El Sega Saturn, el Virtual Boy. Fracaso. Un fracaso, el Apple sí. Pippin, el Casio Loopy, okay. Loopy. El Neo Geo CD, el Playdia y FM Towns Martin, ¿no? De las que son medio desconocidas. Uh-huh. Y de las conocidas salió el Game Boy Color. Que fue un hitazo, ¿no? Tener el Game Boy ya con colorcitos. A mí me daba mucha envidia. Yo tenía mi Game Boy y nunca pude tener un Game Boy Color. Color. Qué horror. Oye, también salió el Atari Jaguar, que este fracasó. Sí. Brutalmente. Sí. Bueno, ni salió. Brutal. O sea, sí, no. O sea, lo planearon. Estuvo en el mercado, creo que japonés, un ratito. Un ratitito y se murió. Sí. Pues es que tenías Nintendo 64 y PlayStation. Salió el primer PlayStation, que ya era una revolución importante, y el Sega Saturn, ¿no? Entonces, definitivamente en un mercado que ya para ese momento dominaba Nintendo... Pues el Atari no tenía nada que hacer con... Carlitos, ¿tú qué consolas ocupabas en esos años? Pero... Una de 78 revoluciones. Perdón, pero Carlitos sigue grabando el programa en sus cassettes. Todavía con cinta magnética. Con cinta magnética. ¿Sí? Nos prohíbe traer imanes para que no la vayamos a regar. Y bueno, oye, ¿qué te parece si vamos a una canción? Digo, ya que estamos acá hablando de cosas retro... Vamos con esta canción que es súper, súper retro. Pero a ver, ¿nos quieres decir algo antes? Por acá un mensaje de Papachi a través del Facebook que dice que horrible los juegos de Jaguar. Sí. Pues es que de verdad no tenía nada que hacer con... Pues digo, salió el primer PlayStation, que fue una revolución brutal, ¿no? Yo todavía lo tengo guardado. Yo tengo sí, ahí mi PlayStation, sí, pues es ¿no? que era yo buenísimo. Hasta la fecha lo El lo Nintendo juego. 64, que también tuvo su auge, ¿no? Zelda. Yo era fan de Zelda en el 64. Los Zelda. El Mario Kart para Nintendo 64 era muy bueno también. Sí, pues todos esos, los famosísimos party games, que hablaremos de ellos en un momento. Pero bueno, vámonos con esta canción antes de pasar ya a lo que la mayoría de la gente se acuerda. Ya que nos pusimos retro con las consolas. Vámonos retro esta canción con la música. Que precisamente fue un hit. Fue un hit, pero hace muchos años. La canción es de Ray Charles. ¿No? Y la canción se llama Hit the Road Jack. Buenísima, escúchenla. Y ahorita regresamos en vivo desde Radio Independiente a este Geek Integral. Hit the road, Jack. you're so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Okay, did you call this understood? You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, pues ya estamos de regreso y vámonos con saludos. Saludos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y tenemos saludos ya que se comunicaron con nosotros por todas nuestras vías de contacto que son radioindependiente@live.com vía MSN, en Facebook por Geek Integral y en Twitter en @Geek Integral. Entonces, claro, sale es el mío, ¿no? @Felipe Ángeles TV, así todo junto. Pues más para recibir también. Sí, sí, sí, ¿no? Adelante. Sí, claro. @Felipe Ángeles TV. ¿Tus páginas de una vez, Phil? Bueno, mis páginas es, si quieren mañana conectarse para saber ya mi lado A, ¿no?, de trabajo, www.tvazteca.com/Felipe Ángeles, que mi programa es de 11 a 12 del día. Es un programa que ya tiene 5 años en internet. Okay. Entonces, todo empezó como en parte de un programa de televisión, que estamos haciendo ya televisión por internet, que es como la nueva opción que está ahí. Y tenemos un foro, tenemos todo el rollo. O sea, ha ido creciendo gracias a esa pequeña idea que surgió. Entonces, los espero mañana, si gustan, de 11 a 12, ahí vamos a estar, es un videoprograma ahí por televisión web. Muy bien, pues entonces vamos a mandar saludos a todos los que se comunicaron. Por favor, háganse fans de Felipe Ángeles en Twitter, bueno, síganlo más Felipe bien. Ángeles TV. Felipe Ángeles TV, @Felipe Ángeles TV. Y mi Twitter es @AbdielEnar. Ok, y bueno, vamos con saludos al Papachi, a Pepi, a Astrid, a Peggy Haas, a Marce y a los geeks de toda provincia. Marce, que le manda saludos a... Malintzin, perdón. Le manda saludos a Marce. A John, a Vero, a El Merengues, a María José, a Diana, a The Paintball Man, Oscar Elmo Sandy, la Viuda Negra, la Viuda Negra y Silvestre, que estaba por ahí. Y también saludos para Marcos y Rosa, que están en el hospital. Un abrazo, ¿no? Que todo salga bien. Les mandamos toda la buena vibra. Y Hola. Muy bien. Bueno, pues seguimos con este relajito de las consolas. Así es. Ah, por cierto, nos preguntaba Diana que si habíamos visto la película. Sí, efectivamente es una película que salió hace un par de años. Como 3 años más. Sobre la vida de Ray Charles. Buenísima, si la gustan ver. Sobre todo por la música, vale muchísimo la pena. Y busquen los discos de Ray Charles, que son una delicia. Sí, sí, sí. Y nos comentaba el Garrett que era rolototota. Dani preguntó. Dani. Okay. Muy bien. ¿Pero qué nos comentaba el Garrett de qué? Que es una rolototototototototototototota y que quiere carnitas. Ah, bueno, vamos a ver si podemos complacer con las carnitas. Pero ya fuimos el sábado a comer carnitas. Bueno, ya. Pues ya sabes que el Garrett es insaciable. Es insaciable. Ok. Bueno, seguimos con este asuntillo de las consolas. Pues ya pasamos por las consolas de 1993 a 2002. Y vamos con la sexta generación, que es de 2002 a 2006. 128 bits y 32 bits en los portátiles. Muy bien, aquí ya tenemos Sega Dreamcast, el PlayStation 2, ¿no? Que todavía sigue vigente. El nacimiento de Xbox. La primera Xbox. El GameCube. Que se pasó de noche, ¿no? Sí, claro, se lo llevó de calle, creo que PlayStation. Sí, ¿no? Bueno, es que PlayStation 2 y Xbox destrozaron el mercado, ¿no? Y el Game Boy Advance para los portátiles, así ¿no? Es. Que estos, digo, de verdad aquí ya vemos consolas súper fuertes. Ya tenemos una jugabilidad impresionante. Ya la mayoría está más acostumbrado a estas, a oírlas o alguna vez jugaron, ¿no? Y además, los juegos que ya vienen en esta sexta generación, algunos de los personajes fueron creados con ya inteligencia artificial. O sea, la respuesta que tenías de los malos y del jefe y de todo el rollo ya no era tan fácil de vencer. Entonces les crearon cierta inteligencia para poder, bueno, fueran estadísticas, ¿no? Que se formaron así, pero para poder defenderte de ellos, ¿no? Que te costara más trabajo llegar a la... Sí, a las metas. Fíjate que justamente el otro día comentábamos esto de lo difícil de los juegos. Cuando salió el Nintendo normal. El NES. Había juegos que eran imposibles, ¿no? Creo que el mercado se fue dando cuenta que a la gente sí le gustan retos, pero no cosas imposibles. Digo, yo recuerdo el primer Zelda que salió. Que bueno, las perdidas que te ponías. La jugabilidad no en el Top Gun. ¿Para dónde? Sí, no. Tenías que comprarte tu revista de Club Nintendo. Comprar el Club Nintendo porque si no... Siempre que no había internet para buscarlo. Y había un programa de televisión también de Club Nintendo. Ah, claro. Sí. En ese tiempo era Imevisión, creo. O no sé si... Creo que empezó en Imevisión y después en Azteca con este cuate Gus Rodríguez. Gus Rodríguez. Y ahora es de los creativos de Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Sí, pero, o sea, en ese tiempo sí había juegos, el Battletoads, ¿no? Battletoads. Que también... Todos los juegos salieron de las Tortugas Ninja. Sí, dolores de cabeza garantizados, ¿no? Te podías pasar horas y horas y frustración acumulada. Bueno, creo... todo eso empezó desde el Maniac Mansion que había para Atari. Claro. O sea, que era como rarísimo que tú tuvieras que buscar el sobre, ir por la escalera para ir por el sobre que estaba en el candil para poderlo bajar, meterlo en microondas junto con el timbre y la jarra de agua para poderlo mandar al concurso para ir a concursar la televisión. Sí, o sea, sí, era... Sí. Imposible pensar lógicamente. No, pues era imposible pensar lógicamente en hacer esos movimientos. O sea, ¿cómo está sobre el candil? O sea, por eso era Maniac Mansion, pero buenísimo. Juegos que realmente eran muy buenos. Digo, el primer Zelda me encanta, pero sí, definitivamente como que se dieron cuenta que la gente no buscaba perderse infinitamente en el mapa, ¿no? Sino que ahora ya con estas consolas, efectivamente ya son mundos amplísimos, ¿no? Los mapas son enormes. Sí, sí. Con una jugabilidad maravillosa. Pero vencibles, ¿no? Vencibles, sí. Que eso es lo más importante. Y bueno, ahora ya tenemos, gracias a Dios, el internet, que nos saca de dudas en cualquier momento. Jugar con tu guía al lado, entonces no tienes ningún problema. Sí. Pero estás muy atorado en algunos niveles. Hay un juego, por ejemplo, que se llama Fahrenheit, que es del Play 2, que estoy atoradísimo en unas secciones. Es un juego muy bueno, donde inicia... Y el cuate entonces se ve que va al baño, ¿no? Y en eso se ve que cambia la escena y hay como un ritual acá medio satánico, todo el rollo. Y él se está poseído como por un espíritu, ¿no? Y va y mata al que está ahí en el baño. Entonces tú tienes que ir desarrollando y tomando tus propias decisiones. Y el juego va cambiando, dependiendo, lo juegas con tres personas, la detective, el asesino y el de la morgue. Entonces cuando tú eres el asesino tienes que tomar las decisiones de correr, irte en un taxi o caminar. Y tienes que ir tomando decisiones si se mantiene la vida dependiendo de tu nivel de estrés. Okay. Ya. Entonces, estoy atorado en una oficina donde él se va a trabajar y de repente empiezan a aparecer como zombies y él nada más lo está imaginando, ¿no? Y se está muriendo de estrés, Phil. Para el que se muere de estrés ahí. Ah, porque hay una escena donde tú tienes que recuperar a tu novia, que va por sus cosas a su casa y todo el rollo. Entonces, tienes que ir tomando las decisiones adecuadas para no presionar mucho el momento. No le tienes que pedir el beso porque si no te mueres. Está interesante el juego, neta. Estoy entendiendo cosas de la nana en ese momento. Sí, yo también estaba pensando precisamente en la nana. Nadie la rescató en su vida. Chale. Bueno, en fin. Oye, bueno, después de esto vamos ya a la séptima generación. Es del 2005 al 2011. Bueno, ahí se llama Next Generation, ¿no? Y bueno, ya tenemos las consolas que todos juegan en estos momentos, todos los geeks gamers. Que tenemos ya el Wii, el Xbox 360, el Play 3, el Nintendo 10 y el Nintendo 10i, así como el PSP, ¿no? El PlayStation Portable. Con sus varias versiones, ¿no? Sí, no, bueno, de estos ya, digo, cada consola ha sacado varias versiones con más capacidad. De hecho, ahora lo interesante es que ya tu propia consola se conecta a internet. Sí. Te permite guardar bastantes archivos, ¿no? Que era frustrante en el Nintendo, que apagabas tu Nintendo y se acabó tu juego, ¿no? Así de, ay, avancé 6 horas y me tengo que ir al baño y peluquen, porque ahí se quedó el juego, ¿no? Los primeros otras en guardar eran los de... Igual, Super Nintendo, ¿no? Eran los primeros que podías guardar tu avance. Sí, tenías que... Muy básico. Por ejemplo, en Super Mario World, para guardar tu avance, tenías que pasar por otra casa de fantasmas para poder guardar tu, tu avance, ¿no? Y otras aplicaciones del Wii, ¿recuerdas aquella noche jugando Rock Band? Precisamente conectándonos a internet. No, bueno. Un saludo a Jesús Lara. Jesús Lara. Si nos está escuchando. No, bueno, no quería acordarme de eso. Pero eso bueno. Habla del rollo inalámbrico del Wii. Sí. Bueno, es que es una anécdota medio rara ahí con... Quítate esa imagen de tu mente. Con páginas. El control, él lo tenía en la mano. No. Pero bueno. Pues bueno, ya con estos juegos, aquí ahora se desata una controversia interesante, porque tenemos las tres consolas que están como reinando en este momento la industria del videojuego, así es. Que es el Wii, ajá, el Xbox 360 y el PlayStation 3. ¿No? Cada una tiene lo suyo, cada una... Hay gente que defenderá a morir a cada una de las consolas, pero bueno, vamos a ver más o menos... ¿Cómo están y qué ventajas tiene una sobre otra? A ver, Nana, platícanos, pues, ¿de cuál quieres? ¿Con cuál quieres empezar? Pues con la que estoy más familiarizado, que es el Wii. A ver. Bueno, es una consola que con la que Nintendo recuperó el mercado, que ya había perdido desde hace como tres generaciones. Y fue por la forma de interactuar del usuario con la consola, que ya empezamos a tener controles que respondían a tu movimiento. Es la primera consola que salió con ese tipo de cosas. Y bueno, ¿qué puedo decir? Trae un CPU IBM. Y trae 24 megabytes en RAM. Y 3 megabytes en EDRAM. Un Bose GDR3. Que eso es memoria virtual. Virtual. Y... creo que es la que tiene el GPU y el CPU más pobre en general. Eso no te permite tener unas gráficas excelentes, pero creo que la ventaja del Wii sobre las otras, hasta la salida del Kinect y el nuevo PlayStation con sus heladitos estos. Que, bueno, Wii es tu consola preferida porque PlayStation no lo pudimos calibrar con la Nana. No me fuimos a una de las tiendas que venden los PlayStations. Me decía que me hiciera más para atrás, pero ya no cabía. Tenemos una foto donde aparece la Nana excediendo el ancho de la pantalla para calibrar. Entonces jamás pudo calibrar la Nana su posición en el... Próximamente la foto la podrán ver en el Facebook. De la Nana abarcando, como siempre, mucho ancho de con banda. Con la leyenda que dice, no puede ser calibrado el usuario. Sí, bueno, es real, Carlitos se muere de risa, pero es real. Desgraciadamente fue real. Y el monitor de plasma era como de 50 pulgadas, pero ni así. Sí, era por más para atrás, más para atrás. No. O sea, tenía que salirse de la tienda, irse a dos tiendas para allá para que lo reconociera. Y ya era así, estás muy lejos, güey. No recomendable para personas estilo Nana. Bueno, güey, lo padre ya de todas estas es que... Tanto el Wii como el PlayStation como el Xbox se pueden conectar vía Wi-Fi, ¿no? Sí, originalmente la Xbox tenías que comprar tu aditamento. Tu aditamento, que a mí me tocó tener que comprarlo aparte. Y bueno, ahora creo que ya te lo integraron, ¿no? Ya lo integraron en la última versión que viene con el Kinect, ya te integran el LAN, ¿no? Bueno, la tarjeta para leer. No, interceptar la red. Sí, bueno, y de hecho hay una comunidad enorme en Xbox Live, ¿no? Hay una comunidad enorme en Xbox Live. Y la ventaja de todos estos, bueno, sobre estos, a mí me gustan los tres, ¿no? Me gusta tanto el Wii como el PlayStation 3, que hace rato me declaré fan del 2. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor es el que más he jugado, ¿no? Y está ahí, y seguiré jugando porque las gráficas de 128 bits, pues para mí en ese momento estaban como padres. Pero bueno, okay. Aquí, por ejemplo, tengo... pues como la vertiente que a mí me gustan los juegos de terror y me gustan los juegos de sangre y todo el rollo y zombies y demás. Y por ejemplo, el Wii está como muy limitado en ese tipo de juegos. Todos son muy repetitivos, todos, ya te lo sabes, ya sabes cómo matar todo el rollo. Y de ahí en fuera, pues te quedas con pues el Resident Evil para Wii está padre. Pero pues lo prefiero jugar en Xbox, ¿no? Porque tienes como más emoción, como más claro. Jugabilidad, al igual que en el PlayStation. Entonces, creo que cada consola puede ser muy buena, pero ya depende como cuál sea tu tipo de juegos. Xbox ahorita lleva la delantera en todos los juegos violentos, porque uh-huh. tampoco para el PlayStation hay como muchos títulos, mucha variedad. Y entonces por eso me voy ahorita como más por el Xbox. También tiene que ver con el tipo de juegos que te gustan. Claro. ¿No? O sea, sí, justamente esa es una de las cosas que te tienes que fijar cuando vas a adquirir una consola. ¿Qué tipo de juegos tienen y si son los que te agradan? Ahora, justamente hablando del Xbox, digo, a mí, yo voy a declarar en este momento, mi consola favorita es el PlayStation 3, ¿no? Pero justamente por lo siguiente, el Xbox más grande que hay ahorita en el mercado es de 250 gigabytes. Exacto. Para PlayStation 3, el más grande es de 350, ¿no? Lo cual te da, bueno, pues mucha más información y como maniobrabilidad con tus datos, ¿no? Aparte, bueno, el Xbox tiene 512 RAMs en... Digo, megabytes en RAM. Y es como... Bueno, el Xbox tiene DVD y Compact Disc y se acabó. La ventaja que muchos le vieron y que fue un gran acierto de Sony es que el PlayStation ya trae Bluetooth. Es que eso fue parte de la guerra de los DVDs de nueva generación, DVDs de alta definición, porque Microsoft entró a la competencia con el HD DVD, que así a la mera hora quien ganó el mercado fue el Blu-ray. Eso creo que también afectó a de que hecho, el Xbox tuviera su reproductor, que era un aditamento aparte también. Una de las razones por las que el Blu-ray ganó fue porque el PlayStation salió con Blu-ray. Sí, de hecho, bueno, Sony es el que tiene la patente del Blu-ray y obviamente pues su consola no la podía dejar afuera. Pero la desventaja que yo le veo ahorita, bueno, con el PlayStation Move, pues está padre, pero de todas maneras tienes que tener como un control en la mano. ¿Estás correcto? Los juegos de ambos, tanto de Kinect como de Move, todavía están como muy infantiles. O sea, estás más lanzado ahorita para el mercado infantil, no está pensado para el mercado como tipo nosotros, de que pues sí nos gusta todo el rollo y vas y puedes comprar el juego, que eso es importante. Pero... Uh-huh. Sigo teniendo como mis preferencias hacia el Xbox. Sí, el otro tiene Blu-ray, tiene todo padrísimo, pero como que me presenta más opciones para jugar el Xbox, ¿no? Las tres consolas, como dije, yo tengo tres de las tres, ¿no? Y por eso promo que le presté el PlayStation 3 a mis sobrinos. Está prestado, no cedido, si me están escuchando. No es regalo. Los reyes no llegaron con a mi casa. Con B de vuelta. Bueno, si no está firmado es que te lo robaste. Okay, entonces, pero bueno, entonces yo me voy más hasta la onda del Kinect, que sí te hace hacer ejercicio, sudar, y eso es algo muy bueno que tiene el Wii, por ejemplo, con sí. El Wii Tablet o el Wii Fit. Bueno, pues sí, neta, sí sudas cuando haces uh-huh. el de box y cuando haces el de yoga, neta, sí. Y aparte la máquina, bueno, el programita te pesa, y entonces va midiendo tu avance y cómo vas avanzando todo el rollo. Yo no me he querido nada. Subir. Sí, no, bueno. No me quiero subir. Sí. No le empieces a jugar. No creo que aguante la garantía. Sí, no, va a decir ni con garantía extendida, hijo. Uno por uno. Bueno, mi consola favorita es la del Munchkin. A ver cuándo me invitas a jugar a tu casa. El Play 3. Bueno, podría jugar Dios de la Guerra, que sí soy fanático. Fan. Buenísimos los God of War. Oye, nos dice por acá vía Twitter, Paintball Man, que una de las ventajas del Play 3 es que es gratis. Sí, es gratis. Juego en línea. Así es. Y el Xbox Live sí te cobra... Te cobra una lana, ¿no? Entonces, pues ese de verdad puede ser un... Digo, tiene sus pros y sus contras. Oye, pero ya para cerrar este espacio, porque necesitamos entrar a otro tema lúgubre y padrísimo. Nada más deja comentar rápido que el nuevo PlayStation portable... Ya es en 3D. Sí. Sí, de hecho, es la última generación, que es lo que viene. Que no lo he visto funcionar. O sea, no tengo en mis manos nada más. O sea, de prueba. Todavía hasta lo estaban vendiendo en el Palacio de Hierro, partándolo con 200 pesos. No sé en cuánto vaya a salir. Pero necesito ver uno para ver si me convence, ¿no? O sea, Sí, de hecho, se van a pelear ahora los portátiles con el PSP2 y el Nintendo 3DS, ¿no? Que es también como la competencia para lo que va a sacar Sony, que parece que va a salir este año, pero está todavía en veremos. Nos vamos a ir con otra rolita. Sí, venga. De una banda legendaria. Hoy sí va a estar contento el Garrett. Saludos, Garrett. Una banda épica. Y no es épica. Una banda épica con el famosísimo Freddie Mercury. Freddie Mercury. Que rompió también muchos esquemas. Mucho, este canijo, sí, ¿no? Oye, de hecho, Freddie Mercury considerado uno de los mejores músicos del siglo XX, ¿no? De hecho, una de las grandes cosas que hizo, que unió ahí cosas de ópera y tal con rock. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción que es buenísima. La canción es Crazy Little Thing Called Love de Queen. Y ahorita regresamos con lo que sigue. Si eres de los que cree que la teoría de cuerdas se estudia en el Guitarra Fácil y que un hoyo negro lo encuentras en la calzada de Tlalpan, ¡yo te llevo! O que un electrón es un antro nuevo en la Condesa donde va puro protón y el Munchkin, que la gravedad es una sala de urgencias y que la cuántica es una cantina, ¡está re buena la botana! Estás equivocado. Mejor escucha Geek Integral. Ellos te sacarán de dudas. Miércoles, 10:30 de la noche, por Radio Independiente. ¿Por dónde, dijo? Por Radio Independiente. ¿Por dónde? Por Radio Independiente, güey. Ya se enojó el don Chal. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, pues ya estamos de regreso después de esta rolita de The Queen. Rolonón. Y vamos a... Bueno, las vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros es radioindependiente@life.com, el MSN, facebook.com/geekintegral, Y en Twitter, arroba Geek Integral, ahí pueden estar en comunicación con nosotros. Estamos recibiendo muchísimos mensajes. Muchas gracias por estarnos escuchando. Recuerden que en la madrugada ya va a estar el podcast en línea para que nos puedan escuchar desde la comodidad de su iPod, iPhone, tablet, computadora, lo que ustedes quieran. Y no van a tener pretexto de, ay, es que ya es muy noche y no los escuché. Los van a poder escuchar a la hora que ustedes quieran. Y precisamente, hablando... Antes de seguir, quiero en este momento desatar una guerra entre los fans de Geek Integral, ¿no? Quiero, por favor, que pongan en Facebook o que nos envíen vía Twitter cuál es su consola favorita, a ver cuál gana. Ok. Va a ser así. A ver si es PlayStation la buena, si es Xbox. Sí, por Facebook. Si es Wii, ¿no? Y tenemos Messenger el Facebook también. Tenemos el Messenger y tenemos el Twitter. A ver quién gana. Y ¿y el que gane qué? Y el que gane, pues un aplauso. Un reconocimiento muy especial. Un reconocimiento. Digo, ¿qué querías que le diéramos un premio a Sony? La nana puede ser un gran premio para ellos. Mira, vamos para a hacer que una cosa. Hagan una calibración más ancha de sus aparatos. Bueno, que hablando de ese tipo de fallitas, el Kinect en sus primeras fases lo catalogaban como racista. A las personas de color tenía problemas para reconocerlos. Es que el lente seguramente era blanco y negro. Sí, oye, ¿qué es eso? Muy mal con el rollo del Xbox y el Kinect racista. Un saludo a Arturo... ¿Arturín? Arturín. Para Arturo esos rollos de la calibración. De la calibración. Un saludo a José Arturo Carranza. Que es una persona muy grande. Sí, sí. De hecho, un gran amigo. Bueno, ves que tenemos que decir que jugó como liniero del Tec de Monterrey. Entonces, pues ya imaginarán la corpulencia. Es un amigo muy grande. Es un gran amigo. Es un gran amigo. Fue un gran amigo. Sí, de cariño Arturín, ¿no? Sí, Arturín. El más grandote de todos, Arturín. Pues ya empezaron a llegar los votos, así es que sigan. Muy bien. Oye, bueno, justamente estabas hablando de que nos pueden escuchar vía el iPhone, ¿no? Por cierto, nos pueden escuchar vía iPhone, vía BlackBerry. Ya nos pueden escuchar los que tienen Android, ya pueden escuchar Radio Independiente a través de Android. Sí, para que vean que somos omnipresentes ya, ¿no? Ya así nos pueden escuchar en cualquier gadgetcillo que traigan en las bolsas. Y bueno, Phil, ¿tú qué traes de gadgets? A ver, yo una traigo vez, un báscula. Hagan báscula. Yo traigo un Motorola X. Okay. Y traigo un Nokia N8. Uh-huh. Bueno, traigo otras cosas como un Excel que no sirve tanto, pero pero y... me lo dio la compañía. ¿No? No, la compañía es un Nokia que pues así ligerito, no tiene nada de esto. Entonces, bueno, pues uno de el Nokia N8 pues está en Telcel, el Motorola X tiene un procesador de 1 GHz, es rapidísimo, la verdad. Tiene una capacidad de 16 GB, lo puedes expander con una tarjeta 32. Es una de las desventajas que tiene este Motorola X. Y el Nokia, este Nokia sí lo puedes expander hasta 64. ¿No? Padrísimo. Una diferencia que tienen uno y otro es que el Motorola X, que yo lo uso mucho más porque tiene la tienda Android, tiene una infinidad de cosas y está la tienda Obi está muy limitada, es que, por ejemplo, el Nokia tiene una cámara de 12 megapíxeles con un lente Carl Zeiss o whatever, ¿cómo se llame? Güey. Y, por ejemplo, el Motorola, bueno, tiene un lente normal, los dos captan HD video, no son de alta resolución, y este nada más tiene 8 megapíxeles el Motorola, ¿no? Tiene mejor zoom el Motorola que el Nokia, porque el Nokia les falló, porque para fotos nada más tiene un zoom de 2X, y de video tiene un zoom de 3X, ¿no? Entonces, aunque puede ser un poco más compacto el N8 y salió como un gran trancazo, me ha fallado. La neta es que ha fallado. ¿Por qué? Porque ya lo llevé. Me apareció un mensajito aquí en la pantallita donde está lo de silencio y todo el rollo, que decía revisar ADN, ¿no? Entonces, ay, güey. Y yo decía, o sea, güey, ¿quién está embarazado? ¿No? ¿Quién está? O sea, revisar ADN. De paternidad, ¿no? Soy marciano, ¿qué onda, no? Entonces, aquí donde le cambias la onda del silencio normal y todos los tones, todo el rollo, siempre comenzaba a decir revisar ADN. Fui con los chavos de Nokia a preguntarles, me dijeron, no es nada, pues al rato se le clásico. Quita. Y sí, se le quitó al rato, efectivamente, pero fui a la tienda Nokia y uno de los cuates ahí muy bueno anda, me dijo, ¿sabes qué? Llévalo que te lo actualicen en Telcel. porque, bueno, Telcel tiene ciertos candados y no sé qué tanto, entonces tienes que llevarlo ahí. Ya lo llevé al centro de servicio y me dijeron, 2 horas venga por él. Sí, claro, regreso en 2 horas. Me dicen, no, tu aparato se fue a la planta. A la goma. Y yo, oh, ¿por qué? Y este, y bueno, pues resulta ser que tardó 15 días en llegar. Me mandaron un equipo nuevo, que también ya le volvió a aparecer la falla de revisar ADN, ¿no? Pero lo que yo hice es que fui a la tienda Nokia, recién me lo entregaron, y les dije, oye, pues es que me está pasando este rollo todo esto y no me puedo conectar a internet. Y lo que hicieron en Nokia fue actualizármelo al sistema que tienen ellos. Entonces le botaron como los candados, ¿no? Entonces tiene como otras opciones este teléfono, el Nokia N8. El Motorola este, bueno, no sobrevivió a un ataque que sufrí de Sergio Sendel. O sea, me lo destrozó tal cual. Este es el nuevo. Pues es frágil. Es frágil. Bueno, imagínate, él, no, pues lo azotó contra una mesa, quedó hecho cachitos. Sí, este, bueno. Pero sobrevivió la pila y sobrevivió la batería. Ese no tuvo la memoria. Entonces, no tuvo problemas de ADN. Tuvo problemas de alcohol y de alguien que cree que todas las fotos son para él. O sea, ese teléfono no resiste alcoholismo. No resiste alcoholismo. Ni cavernícolas. No, pero fíjate que el otro Nokia, el otro Motorola aguantaba hasta 80 kilos. La demostración que te hacían para el que es Slide, ¿no? Que tenía un tecladito físico, tenía la ventaja de que se subía, aguantaba hasta 80 kilos, ¿no? Entonces subían y te aguantaba el peso perfecto. Las pantallas son de carbono de ambos, entonces para que se te raye está como medio complicado. Y pues la neta estoy feliz con los dos, pero prefiero el Motorola. El Motorola. Sí, de hecho, bueno, para los que no sepan de qué diablos estamos hablando, los dos teléfonos que tiene Phil en este momento son pantallas táctiles. Sí. ¿No? Que ya es ahora la tendencia en todos los teléfonos, ¿no? Sobre todo en los famosos smartphones, que tienen evidentemente conectividad a la red. Sí, tienen Wi-Fi. ¿No? Y bueno, ya tienes así como que tienes que tener un plan. Para que te convenga, tienes que tener un plan con el internet ya incluido, ¿no? Sí, correcto. Si no te. ¿Qué es lo que pasa con las BlackBerry, ¿no? Si no tienes un plan de datos, aunque tengas Wi-Fi, no funciona. En el caso de la BlackBerry Corp, la 8520 que te vende Telcel, trae un sistema operativo 4.6. Ajá. Tú lo puedes actualizar al sistema 5.0, ¿no? Que tiene mucho menos broncas y más beneficios en el rollo de usabilidad de tu smartphone. Y este, no sé por qué en Telcel no aceptan todavía la actualización del 5.0, que lleva ya prácticamente 2 años. Y los demás modelos de BlackBerry, excepción del 8520, ya pueden empezar a ser actualizados al sistema operativo 6.0. Bueno, es que ¿qué querías cuando estamos lidiando una vez más con el ingeniero? Así es. ¿No? A fuerza hay que No sé por qué le ponen candados, restricciones a los teléfonos, obviamente para que compre su contenido. Y para que no puedas navegar por Wi-Fi. Nos preguntan, ¿no?, por internet. Y compres mis servicios que tengo en Telcel también. Así es. Nos preguntan por internet que cómo nos pueden escuchar a través de los que tienen sistema operativo Android. En la página de Radio Independiente de Facebook viene la dirección para que se puedan conectar a través de... Le dan clic a través de su teléfono, obviamente, o su gadget, y van a poder escuchar Radio Independiente. ¿Es el mismo link que es para...? Al mismo link para BlackBerry. Entonces, en la página de Radio Independiente, ahí viene el link, o en Geek Integral viene el enlace también. Muy bien, para que vean que la tecnología efectivamente está fluyendo en esta estación de radio, que no estamos atrasados. Okay. Y, bueno... Justamente ahorita que comentabas de las expansiones de memoria, esa es una súper ventaja que tienen estos nuevos teléfonos contra los iPhones. Y la nana, ya sabemos que corre. Es expandible a madre. Es expandible, pero no en memoria. No, híjole, ¿qué más quisiera yo meterle? Uy, más yo memoria. Estoy pensando que le vamos más a... que tomo mi Ginkgo Biloba, nomás no. Y su RAM es bajísima. No, es que, ¿sabes qué? Yo creo que le vamos a poner el Windows, porque nada más abarca recursos, pero nomás no sirve, cabrón. O sea, nada más expande y se expande. Hay que hablar con su mamá. Fue un defecto de fabricación. Fíjate que yo nunca he sido fan del iPhone. Y de hecho en las tablets tampoco soy fan del iPad. Por eso no traigo una. Porque está como muy limitado. Si esto está muy limitado y aparte primero salió en Telcel, bueno, se limitó, pero muchísimo más. Sí. El chip es especial. Todo lo que te venden en el iTunes, bueno, es este... Con costo. Al menos en estas versiones que tenemos de la tienda Obi, que es la de Nokia, y la tienda Android, que es, bueno, la de los Motorola y el Samsung y todos esos que manejan el sistema Android. Sí. Hay muchísimas cosas gratis, ¿no? Correcto. El Angry Birds, por ejemplo, en el Motorola, el Seasons, el temporada, está gratis, ¿no? Sí. En la tienda Android y en el Nokia está restringido. O sea, nada más tienes 3 mundos para jugar. Uh-huh. Es el juego más vendido que hay en el tentón. Sí, está rompiendo récords. Sí, es muy bueno. A ver. Tenemos una pregunta a través del MSN de mi querido amigo Rolando. Rolando. Saludos, Rolando. Fuente, que es un actor de doblaje, que le toca hacer su cambio de celular. Tiene una BlackBerry 9700 y que sí le conviene cambiarla por una torcha. La verdad, yo no se lo recomendaría porque el sistema operativo que viene nuevo con la BlackBerry Torch está todavía como en pañales, ¿no? Sistema operativo 6, que está en beta todavía. Está en beta todavía y entonces no está diseñado precisamente para teléfonos Touch, que la BlackBerry Torch pues obviamente todavía tiene las opciones de Torch. Yo te recomiendo que te cambies al Galaxy, al Windows Phone. Bueno, el Windows Phone todavía está muy en pañales también. Sí, también está chafón. Está mostrando muchísimas fallas. Entonces puedes tener como el N8, el C7, que también es de Nokia, que correcto, también salió Touch, todo el rollo. O puedes irte por un Motorola normal o un Motorola X. Pero pues, te puedes esperar tantito porque ya va a salir el Atrix. De aquí a finales de mes, ¿sí?, sale el nuevo Motorola Atrix. Que bueno, está, yo ya estoy viendo dónde voy a vender el X para irme por el Atrix. Porque bueno, este tiene la misma ventaja porque tiene su estación para poderlo conectar. Okay. Su dock para poderlo conectar a la pantalla. Y entonces ya bajas todo HDMI y todo el rollo. Pero el Atrix... Bueno, aparte debemos decir que el Motorola es una marca que históricamente ha sido de lo mejor en telefonía celular. Digo, ¿quién no tuvo un StarTAC? Así es. ¿No? Exacto. El StarTAC que fue un parteaguas en los celulares, ¿no? Teléfonos celulares. Bueno, supongo que la pregunta de Rolando viene a raíz del BlackBerry Messenger, por ejemplo, la conectividad que trae BlackBerry entre el BlackBerry, ¿no? Pero existe el WhatsApp. O el GoChat. Así es, que es una aplicación que te permite interacción entre BlackBerry y otros teléfonos, dispositivos, ¿no?, que tengan... o tu dispositivo Nokia con un BlackBerry. Entonces, nada más es cosa de bajar la aplicación. De hecho, comprarla. En casi todas las tiendas hay Messengers. Pero no, el WhatsApp está gratis. Hay messengers iPhone, gratuitos. Por ejemplo, para BlackBerry está gratis un año. También para esos teléfonos está gratis un año. Pero bueno, la licencia te cuesta un dólar. Sí, te cuesta un dólar. 10 pesos ya traducido a pesos mexicanos. Claro, y 10 pesos. Qué bueno, digo, piérdele el cariño a 10 pesos. Claro, y sigues teniendo la misma conectividad entre teléfonos sin gastar mensajes de texto. Como ventaja, sin gastar mensajes de texto, porque por ejemplo, los planes de Telcel nada más te dan 10 mensajes. Sí, que es una ridiculez. Cuando, por ejemplo, en el plan de que traigo yo en el Motorola X, yo antes tenía una BlackBerry, una Vol, ¿no? Sí. Fue de las primeras que tuve. Y era un teléfono muy aburrido para mí. Porque se dan cuenta, soy un poquito hiperactivo. Entonces, pues, y viajo mucho por los programas que a veces tengo que ir a grabar y o que me voy a la playa cuando me escapo y me fastidio. Entonces, ir en el camioncito nomás jugando póker, como que no era lo más adecuado para mí, ¿no? O en el avión, donde fuera. Entonces, yo por eso dejé el BlackBerry. La única ventaja que yo le veo a la BlackBerry, porque en estos teléfonos, en el Nokia, Motorola, en el Samsung, en el Galaxy, en todos los que tú quieras, puedes checar tu mail también, puedes contestarlos, puedes tener todas las aplicaciones que tiene la BlackBerry, pero ahorita está de moda simplemente por el BlackBerry Messenger. Entonces, hay que abrirnos un poquito y ser más flexibles a que está el WhatsApp. Es que justamente era lo que comentábamos la otra vez. Yo creo que BlackBerry está muchísimo más enfocado para las personas que trabajan, ¿no? Que están con su oficina móvil constantemente, móvil, ¿no? Sí. Porque efectivamente BlackBerry sí tiene aplicaciones, digamos, de juegos, pero la mayoría de las aplicaciones están enfocadas a gente que trabaja. Pero eso era antes, hasta la Bolt, porque después ya que empezaron a cambiar los modelos, a la Curve y todo el rollo, ya se dieron cuenta que lo que estaba jalando era el chat, bueno, el Messenger, el BlackBerry Messenger. Entonces, bueno, mi prima que tiene 18 trae su BlackBerry, ¿no? Sí. Entonces, todos los chavitos y todo el mundo trae una BlackBerry. Entonces ya se volvió un producto de uso común para... mensajear. Claro. Así es. Estaba viendo una aplicación para BlackBerry que se llama BlackBerry Protect, que tú te das de alta con esta... Bueno, descargas la aplicación a tu teléfono, sacas un ID, una cuenta en BlackBerry, y a través de... Si te llegan a robar el teléfono, a través de BlackBerry Protect, puedes ponerle los candados a tu teléfono y saber dónde está tu teléfono. Aquí también, por ejemplo, tanto en el Nokia como en el Android, hay unas aplicaciones que se llama Where is my phone. Entonces, por ejemplo, tú haces una palabra clave también. Y entonces, si lo pierdes, lo robas o algo así, nada más mandas la palabra clave, el teléfono se desactiva, se así pierde es. Por completito. Y pues, ya, dice que el Motorola X solamente funciona en redes EPDO, ¿verdad? Llámese Usacell. Por el momento sí, solamente es su tecnología CDMA, pero bueno... con el nuevo Atrix, Yusacel ya está funcionando, ya va a funcionar con GSM, ¿no? Con sí. tecnología de chip. Entonces, por ejemplo, yo les recomiendo que ahorita, si quieren un iPhone 4, yo les recomiendo que se esperen, porque se supone que a partir de mayo o junio va a ser el 5. El iPhone 5. Sí. Y sí. que ya va a tener como más flexibilidad para... que va a ser más compatible con las demás compañías. Es que eso, ¿no? es justamente lo que está entendiendo apenas Apple, ¿no? Que... justo esto la que comentábamos de conectividad, de expansión de memoria. O sea, a mí se me hace pésimo que te tengas que fletar con tu batería, ¿no? Si a la batería del iPhone falla, tienes necesariamente que llevarlo al centro de servicio. Pues porque si no la puedes cambiar. Sí, no la puedes reemplazar. Y, por ejemplo, el iPad es muy bonito, pero la ventaja de las otras tablets es que traen micro USB. Claro. ¿No? Y traen expansión de memoria. Y traen expansión de memoria. Y traen todas USB. Y por ejemplo, hay algunas que ya puedes meterle telefonía, ¿no? Así es. Digo, que va a ser súper padre andar con tu ladrillo hablando, pero pues ya lo puedes hacer a través del Skype. Uh-huh, ya mucho lo haces a través de Skype. La mayoría de las tablets, de las nuevas como la Galaxy, la Samsung, la nueva que va a salir de Motorola, que es la Zoom, ¿no? Que bueno, muero por esa. Sí, y por el Atrix, los dos. Entonces, se nota que me encanta esta cosa. Saludos por las enfermeras de Magic que están escuchando por el BlackBerry. Saludos para las enfermeras. Bendito Blackberry que sirve para que nos escuchen a través de... Sí, allá afuera. Jane y Romy, un saludo. Supongo que hablan inglés, entonces... Hi. Y para Peggy también, que nos está escuchando. Peggy Has. Hi. What's up? Bueno, vamos a mandar a la nana a Telcel a que se compre un amigo, porque está jode y jode. Y nos vamos a ir a una canción. Esta canción que también, bueno, ya que estamos... hace rato nos fuimos muy atrás, ahora todavía estamos atrás, pero ya no tanto. Ya nos vamos a ir a la década de los 60s, ¿no? Con esta canción de una banda que era liderada por Jim Morrison, ¿no? Que se autodenominó el Rey Lagarto. ¿No? La canción evidentemente es de The Doors y esto es Break On Through to the Other Side. Rolototota, y ahorita regresamos para el final de Geek Integral. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. To the other side. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Pues la nana ya regresó y no encontró a su amigo. Oye, bueno, esta canción de Doors, de Break On Through, No, de hecho, estuvieron hace poquito en México los Doors, que ya no son los Doors, ni Morrison. Sí, más claro. Eran dos. Eran dos en vez de los Doors. Dos de los Doors. Eran los dos. Eran dos. Ok. Oye, nos están ya aquí atiborrando de preguntas con esto. Qué con bueno. Tecnología. Qué bueno. Quiero aclarar que no trabajo en ninguna telefónica. Okay. No, pero por lo que veo, creo que va a ser un nuevo integrante Geek Integral, Phil, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Nana, sí, vete por otro amigo. Sí, yo creo que la nana va a servir ya nada más para contestar mensajes. Sí, va a ser la nana secretaria. Si le dijimos, nana, ve por un amigo y fue por Phil. No era mi intención. Nana, ya para que te dejen de molestar, ¿qué te están preguntando vía Facebook? Vía Facebook, que, bueno, Pedro Romero dice que le gusta más el Motorola Black Flip, que pronto lo comprará, pero porque se ajusta más a su presupuesto. Ok. Y por Twitter nos preguntan, que de Paintball Man, que él se quiere comprar un Galaxy S. ¿Qué podemos decir de ese modelo? El Galaxy S. El Galaxy S. El S del Galaxy S. Era, muy bueno. Era, está como bonito, pero hasta ahí. El Galaxy S, bueno, yo he visto que no tiene ningún problema el Galaxy. Digo, los teléfonos más con bronca cuando vas al centro de servicio de Telcel es el Nokia. Sí. Entonces tiene la ventaja de que, bueno, tiene 256, un procesador 256, lo cual hace un teléfono como ágil, rápido. Uh-huh. Sé que se llega a trabar en algunas aplicaciones, pero nada más le quitas la pila o lo apagas y lo prendes. Y con eso tiene una memoria, creo que de máximo de 8 GB. La cámara está limitada a 3 megapíxeles. Pero es un teléfono, pues fácil, es touch, todo es touch. Sí, es que también tiene la ventaja de que ese ya salió Wi-Fi. Hay un Galaxy antes de ese que no es Wi-Fi, entonces tienen que conectarse, obviamente, a la red. 3G. Uh-huh. Vía 3G, ¿no? Sí, que bueno, también debemos decir que el 3G, como destroza las baterías. Sí, rapidísimo, ¿no? Nos preguntan también... En el iPhone sí se come la batería de volada. En todos, en todos. Nos preguntan también que qué onda con la Playbook de BlackBerry. Antonio. Pues mira, esta Playbook va a salir con un procesador de 1 giga. No, perdón, trae memoria RAM de 1 giga. Y sí, es de 1 gigahertz también, creo que la velocidad. Uh-huh. Con un procesador dual core, o sea, un procesador de doble núcleo, que va a hacer el teléfono un poco rapidón. Va a soportar flash... y también va a soportar Android. Perfecto, es que... ¿No? O sea, aparte de este operativo RIM, sí. Va a soportar Android, que eso está excelente. Es que y sí. Bueno, la conectividad USB y micro SD, ¿no? Pero, Android, por ejemplo, si es de Nextel, ¿no? Es la que va a salir con Nextel, esa... O es la de... Hay una que va a salir con Nextel que creo que no es esa. La red de que tiene, por ejemplo, internet de Nextel, la desventaja es que ni siquiera llega a un 1G. Claro, no. Entonces, por ejemplo, tienen el teléfono que es como el Motorola y como este, el Motorola Joya, uh-huh. Que realmente no te funciona. ¿Por qué? Porque los amigos que lo han obtenido, comprado gratis o lo que sea, que se los han dado, el teléfono tarda años. Sí. Es como tener una Commodore 64 sí. Al lado de una doble núcleo, ¿no? O bueno, de un procesador i7, que son ahora los nuevos. Sí. Entonces, yo la tablet puede estar como súper chida y todo el rollo, que creo uh-huh. que es la que va a salir. Por eso tiene el sistema para el botoncito, uh-huh. ¿no? Entonces, la que a mí hasta al parecer es esta que estoy viendo apenas la mexicana. Las especificaciones están padres. Sí, es que la Mi Box. Fíjense que... Es una tablet que salió de una empresa en Guadalajara. En Guadalajara. Y se agotó en el Poli. De hecho, y compró la empresa esta, la licencia de la patente, y pues tiene muy buenas características también. Tiene un procesador Intel Atom, 2 GB en RAM, uh-huh. y puedes guardar hasta 64 GB en disco duro. ¿Qué es ese? Por lo que estuve viendo, es más hacia una netbook, ¿no? Una sí. netbook trae un procesador Atom, ahorita ya las netbook traen 2 GB en RAM. Entonces, está un poquito más enfocado hacia un trabajo de laptop. Sí, porque el sistema operativo de entrada es Windows. ¿No? Pero está padre porque ¿sí? obviamente puedes llevarte tu tablet y estar trabajando y todo el rollo. Digo, va a estar limitada porque no es una computadora, obviamente. Claro. Como me dijeron sí. un día con el BlackBerry Bold en Telcel, no es una computadora, señor. Yo ya lo sé, tarado, pero quiero que funcione. Nada más es lo único que quiero. Sí. Quiero que sirva, sí. ¿no? Entonces, eso está como muy bien. O sea, yo sí le recomendaría. Porque aparte de que es del país, ¿no? Estamos produciendo tecnología justamente. De punta. Es touch, ¿no? La pueden ver como una tablet de gala, una como una Galaxy, uh-huh, pero creo que esta es más grande porque esta tiene una pantalla de 11.6 pulgadas, que hay 2.54. Hay precio vario. Desde 6.000, 7.000 pesos hasta los 10, 11.000 pesos más o menos, porque hay creo que 4 modelos diferentes de la Mi Box. Sí, de hecho, hasta soporta 3G en los modelos más nuevos. Así es. Pero, por ejemplo, la que yo vi, por ejemplo, hablando entre teléfonos y tablets, está el este que les comento, el Atrix, ¿sí?, que es un teléfono de doble núcleo, que va a ser de los primeros con doble núcleo que van a salir como teléfono, uh-huh, ¿no? Tiene algunas pequeñas desventajas, como que es la cámara, que es de 8 megapíxeles, pero es un Android que ya trae para soportar la videocámara, ¿no? Okay. Que ese es un pequeño problema que algunos, como el Motorola, no tiene la segunda cámara, que el Nokia sí tiene. Y tiene los docks, van a vender los accesorios por separado, como hablábamos de los juegos, sí. Pero lo vas a conectar a tu dock y el dock tiene un teclado y es una laptop. Perfecto. Es que eso es lo que ya está buscando el mercado. Sustituir tu laptop por tu teléfono. Justamente traer tu laptop en la bolsa, ¿no? Ya, y justamente lo están logrando las BlackBerry, los iPhone, bueno, todos los smartphones. La laptop que vas, bueno, el aditamento de este tipo laptop que trae su pantalla de LED y todo el rollo, creo que va a salir de 14 pulgadas. Entonces digo, no va a ser como tan chiquito, o sea, claro, normal, pero va a estar padre. Y la Zoom, la nueva tablet que viene de Zoom, es una también de doble núcleo, como la que estabas comentando hace rato. Tiene la ventaja de tener 64 GB, también tiene la cámara para hablar a través como el FaceTime, se llama el de iPad. Este va a sacar el Skype, que el Skype va a seguir siendo gratis entre Skype. Entonces vas a poder caminar todo el rollo y vas a tener como todas las posibilidades. Viene ya como con muchas adaptaciones para poder utilizar como netbook también. ¿Sí? Pero la ventaja es que también ya trae el Wi-Fi, trae la opción de que puedas usarlo como 3G también, o sea, bueno, para hablar por teléfono, creo que va a estar chistoso, ¿no? Andar hablando con tu ladrillo, pero... para acordarnos de los primeros celulares, ¿no? Esos que hacías un brazote por andarlo cargando. Y el Atrix, la ventaja que tiene el Atrix como teléfono es que puedes usar la videocámara para hacer la videoconferencia y usar la cámara de video normal para entonces tú estar mostrándole el paisaje de lo que estás hablando y tienes el recuadrito donde te están viendo y tú estás viendo a la persona, ¿no? Esa es la ventaja, perdón, se me fue el micrófono. me acostumbré a la Valier. No, todavía nuestra producción no llega a traer la Valier. Pero sí está como padre y está como interesante, ¿no? Dice Rock Ortega por acá en el Facebook que todo es perspectiva, depende de tus necesidades. La nana va a necesitar una tablet gorda, gorda, gorda, gorda y grande. Oye, para sus dedos gordos y torpes. Y al Rock hay que ya hacerle cooperacha para que se... Oye, de veras, teléfono. Gotzi, no puedes seguir con tu Nokia de tabique. Sí, ya. No puedes seguir con ese teléfono. Ya, aunque sea uno del Oxxo de 300 mira, pesos. Sí, vamos a hacer una vaca para regalarte un teléfono. Vamos a ver si alguien de Geek Integral tiene uno en desuso para que te lo done. Sí, ¿no? porque el de Phil seguramente se lo vamos a comprar entre nosotros, entonces ya te chingaste. ¿No? Así es. Pero ¿quién terminó la votación? La votación. ¿Cómo quedamos con los fans de Geek Integral? Bueno, a Wii, nadie votó por Wii. Ok. Ay, Wii. Para que vean, ¿eh? Hubo un bonito empate entre Xbox y PS3. Super charro. No. ¿Por qué se me hace que la nana manipuló los datos desde su laptop? Es que se me cayó el sistema, perdón. Yo creo que no hay empate, ¿eh? Yo creo que le faltan votos. Y yo voy a votar por la tuya y tú vas a votar por la otra. Sí. O sea, hace 2 votos más para PlayStation. Y 2 votos más para Xbox. Quedamos empatados. Y empatados. Carlitos, que es voto de calidad. Atari. Xbox, ok. Pues gana el Xbox entre Geek Integral por un productor. Sí. Esas son influencias. Oye, bueno. Pues tristemente, una vez más, el tiempo ha terminado. Se acabó. Qué rápido se están yendo siempre los programas. Estos programas. Oye, un saludo a la Viuda Negra. Bueno, un voto de última hora. Maye vota por el Wii. Bueno, el güey no más para que tenga voto. Bueno, un saludo a la Viuda Negra, que estuvo muy participativa esta noche. Muchas gracias. Que dice que la sacamos de la rutina. Muchísimas gracias por estarnos escuchando hasta estas altas horas de la noche. Y bueno, pues tristemente... Y no olvides escucharnos mañana en el podcast. Claro. Porque seguramente vamos a decir algo diferente. En el Facebook. En Facebook. En Facebook. Y la página de Facebook es Geek Integral, así que agréguense. También les paso la mía. Yo tengo una que es Horóscopos Felipe Ángeles. Ahí pueden agregarse como fans, le dan me gusta. Mi Facebook personal es Felipe Ángeles Azteca Espectáculos. No se deje guiar porque por ahí hay otro con una foto mía que no es el mío. Es Felipe Ángeles Azteca Espectáculos. Y en el Twitter me pueden encontrar como arroba Felipe Ángeles TV. Que aparte de preguntarme de horóscopos, me pueden preguntar de todo lo que quieran. De gadgets ahora en adelante. Y demás. De gadgets. ¿No? Qué gusto, Phil. No, muchísimas gracias por la invitación. Gustazo. Sí, hombre. Sí, bueno, claro. Esperemos que nos acompañes más seguido. Cuando guste, no hay ningún problema. Este programa es tu casa. Claro. Y bueno, pues es momento de despedirnos. Muchísimas gracias. Nana, por... estás despedida una vez más. Muchas gracias por su atención. Y pues nos escuchamos el próximo miércoles. Pues de parte de Abdiel, Phil, la Nana, yo soy el Munchkin. Nos vamos a dejar con una canción que... Híjole, una canción que yo bailaba bien contento en esos años mozos. ¿Qué? Yo la verdad nunca pude bailar. Ni bueno. Vas a poder bailar en toda tu vida. Esperemos. Eso sí ya me quedó que claro por eso. Esos videos, que la canción que viene, yo los ponía, le ponía pausa en la videocasetera y me aprendía los pasitos. Es tal que cual. Tenías que aprenderte los pasos, sí, para que te supiera la canción. Eso era bailar, no como ahora. Así es. Bueno, pues esperemos que les arranque una sonrisa esta canción. No vamos a decir el nombre, ustedes la van a reconocer de inmediato. Y bueno, pues nos pega la medianoche y es hora de despedir. Escúchenos en podcast, háganse fans en Geek Integral, síganos en Twitter, ya dimos todos los datos, hasta el miércoles. La dirección para que bajen el podcast, www.geekintegral.podomatic.com y iTunes. En iTunes entran a Apple Store, ahí ponen Geek Integral en el buscador y ahí aparecemos dentro de los 20 primeros en novedades de audio en podcast. Recuerden que es Diagrapa. Es Diagrapa, no cobramos nada, vamos, por eso regentemos a la Nana. Muchísimas gracias, Phil. Muchísimas gracias por la invitación. Nanita, nos vemos pronto. Gracias por oírnos, nos oímos el próximo miércoles. Sí, porque estás cañón que te vean por... Tú me puedes por ver. Por podcast. Bueno, pues Monchín. El que mucho se despide, pocas ganas y se quiere. Yo soy Abdiel Enar. Muchísimas gracias por estar conectados, Carlitos. Que te vaya muy bien. Gracias, nos Carlitos. Vemos. Hasta luego. Adiós. Bye. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and to hype me. It feels good when you know you're down, a super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast I'm a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it for a winner. Dance to this and you're gonna get Joe Rump, just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah, you can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down.